industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Slayer estrenará una película. The Repentless Kilo G es el nombre de la cinta que la banda llevará a los cines de todo el mundo el próximo 6 de noviembre. La producción consta de dos aspectos: los clips que el grupo lanzó para promocionar su último álbum y un concierto que ofrecieron en 2017 en Los Ángeles. Contará con las actuaciones de Jason Tross, Danny Trejo y Richard Spade. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.